perder un cariño cuando se ama con el corazón. Sientes que el mundo te cae encima, sientes rabia, tristeza y dolor. Se te acaban las ganas de todo cuando pierdes tu más grande amor. Le di toda mi vida completa con placer.